otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, se ha hablado mucho en este tiempo del tema de la investigación. Los países que más presupuesto anual han dedicado a la investigación, como por ejemplo en Corea, que es un poquito más arriba del 3% anual de su Producto Interno Bruto, son países que han logrado un desarrollo muy importante, pero en América Latina ese porcentaje baja importantemente. Qué bueno sería que usted nos cuente hoy el tema de por qué es importante que en un país haya investigación y esto cómo influye en el conocimiento y en el desarrollo del futuro. América Latina ha sido un continente muy dependiente del conocimiento de la metrópoli. O sea, nosotros hablamos de una independencia, pero intelectualmente nunca nos independizamos. Y nos sigue llegando siempre conocimiento de otro lugar que aprendemos, pero que no tenemos cómo aplicar, porque precisamente ese conocimiento de otro lugar se hizo para ese lugar. Eso pasa permanentemente, donde nosotros vemos cómo despreciamos los intelectuales venezolanos, panameños, ecuatorianos, como si no pudiera haber intelectuales ahí. Y de hecho, la misma Europa, al ver que dependemos y que parasitamos todo ese conocimiento, dan por entendido de que nosotros no somos capaces de pensar. Que eso es dramático. A nosotros nos admiten en Europa como escritores, como gente que fabula, como gente que cuenta historias absurdas, pero no como personas que piensan debidamente. Y eso se debe a que no mostramos nuestra, digámoslo de alguna manera, no estamos mostrándole a los demás, porque no lo tenemos y uno no muestra lo que no tiene, qué sabemos nosotros de dos cosas fundamentales que aparecen en el Génesis de una vez. Y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué sabemos de la tierra y qué sabemos del cielo? No, no lo inventamos. Al menos eso es válido en literatura, pero eso no es válido en el mundo en que vivimos, en un mundo en el cual se está reclamando que los más inteligentes hagan propuestas para que la humanidad viva en la tierra. Entonces nosotros en América Latina gozamos mostrando, hablando de autores alemanes, ingleses, franceses. Ahora más o menos están entrando los norteamericanos, pero no hablamos de nuestra propia gente. Y esa invisibilidad que se debe pues a tanto torneo, tanto carnaval, tanta fiesta y tanta corrupción, nos ha llevado a que nos veamos inferiores a los demás. Ese temor que nosotros tenemos frente al otro. Hombre, que llega alguien de Alemania, que ese señor tiene que ser muy inteligente. No necesariamente. En Alemania hay mucha gente que no lo es. Hay gente muy buena que apoyan y que están en los medios y que investigan, y esa investigación la llevan a la academia. Pero también hay gente común y corriente. Ahora, o si uno se va a Ruanda, en Ruanda encuentra gente muy brillante también. Claro. Gente que está haciendo excelentes trabajos. La inteligencia no le pertenece a una nacionalidad. La inteligencia le pertenece a las políticas que tengan los gobiernos para desarrollar inteligencia entre sus gobernados. Porque la inteligencia, ya lo hemos dicho muchas veces, es una construcción. Nadie nace inteligente, nace más rápido o menos rápido, pero el más rápido, por ir tan rápido, no alcanza a ver lo que ve el más lento, y a lo mejor el más lento descubre unas cosas completamente maravillosas que el que aprendió más rápido no las vio. Entonces, ese problema que tenemos nosotros aquí en América Latina y en nuestro país, pues que es vergonzoso lo que está pasando, se debe ese tercer mundo con el que convivimos, en el que nos empobrecemos, en el que deliramos y en el que a lo último matamos, se debe a tres factores principales. Primero, no hemos visto el conocimiento como un activo nuestro, que además tiene que ser un activo fijo, ¿cierto? No hemos visto las posibilidades que nos da tener unos recursos. ¿Esos recursos qué significan? Porque nosotros estamos viendo el mundo a partir de en América Latina, tal vez excepción hecha de Argentina, estamos viendo el mundo a partir de la oportunidad de negocio. O sea, hagamos un negocio y vendamos lo que tenemos. Y no sabemos ni lo que tenemos, ni sabemos lo que vendemos. Que eso pues es una cuestión completamente trágica. En la historia de la estupidez humana, estos países pues le agregan a ese libro de la historia de la estupidez páginas y páginas y anotaciones, y cuando se haga una edición crítica de lo que hemos hecho nosotros, pues yo no sé si habrá llanto o carcajadas o algo, pues si vienen mis extraterrestres a revisar este, dirán, no, es que es increíble cómo era que esa gente caminaba. Pues, entonces aquí viene una cosa que es muy... Y hay un tercer elemento fundamental, y es que la educación no la hacemos con base en lo que somos, sino que la hacemos con base en lo que queremos ser. Ah, que eso es fatal. Porque yo primero me veo a mí mismo, me veo en un sitio, me veo con una historia, me veo con unos conocimientos, me veo con unos recursos y me veo sabiendo qué es eso que tengo. Porque es que la cosa no es tener, eso lo tiene muy claro Erich Fromm. ¿De qué vale tener si usted no sabe qué tiene? Y uno sabe qué tiene cuando descubre todas las funciones que son capaces de operar las cosas que usted tiene. O sea, por ejemplo, y ya lo hemos dicho de pronto en alguna parte, si yo tengo una super tablet con N número de funciones, pero no las manejo todas, entonces lo que tengo ahí es un lucro cesante. No tengo otra cosa, ¿cierto? Porque el aparato está hecho para funcionar al 100%, pero si funciona al 30%, esto está perdiendo el 70% de la capacidad instalada. O sea, eso es claro. Entonces, cuando uno ve cómo los presupuestos de investigación se rebajan, o cómo se burlan de las investigaciones, estamos viendo, primero que todo, un país que se atrasa a una gran velocidad. Y ese atraso trae pobreza, desamparo, miseria, peste, si es del caso. Y en un último momento, supervivencia, que es el peor estado del hombre. Cuando el hombre sobrevive, hace lo que sea por estar vivo. Y al hacer lo que sea por estar vivo, pues no tiene ningún empacho en corromperse, en criminalizarse, en cualquier palabra dramática de esta, ¿cierto? Cuando uno ve un país desarrollado, lo primero que tienen claro son tres investigaciones permanentes sobre ese país. La primera investigación, ya que estamos en una economía de mercado, de competencia, etcétera, es la científica. O sea, vamos a crear científicos. Yo me acuerdo cuando el hijo Sbaum decía que a principios del siglo XX había más o menos 1 millón de científicos en el mundo. Y en 1984 habían unos 8 millones de científicos, 5 de ellos en los Estados Unidos. O sea, trabajando en todas las tecnologías. Porque es que la tecnología la tenemos que ver, la tecnología del agua, la tecnología de la energía, la tecnología del aire, las tecnologías aplicadas a la tierra, las tecnologías aplicadas a la biología, a la salud. Bueno, es cuando uno habla de tecnología llega a las 80.000 y faltan. Memo, hagamos un paréntesis. ¿Qué diferencia hay entre ciencia y tecnología? A ver, la ciencia es intervenir un fenómeno para encontrarle sus principios y leyes. Y una vez se le encuentran los principios y leyes, se matematiza el modelo y ya se aplica en esas condiciones de experiencia que se lograron encontrar. Eso pues es lo que hizo Newton, Galileo y lo que han hecho los grandes científicos modernos. Interviene en un fenómeno, hombre, intervengamos la contaminación. Tratemos de buscarle la causa más lejana. Y una vez descubramos cómo funciona la contaminación, dentro de qué espacios está dando la contaminación y qué experiencias está generando, ya podemos saber si la logramos controlar o la disminuimos. O es lo que pasa más o menos con los científicos del clima. Ellos hacen unos recorridos históricos y descubren los principios del clima. Porque se dan los climas, las leyes que rigen los climas. Y a partir de eso, de haber descubierto eso, dice, bueno, entonces sembramos en tal época, criamos ganado en tal época, hacemos casas de esta manera para tales lugares, etcétera, etcétera. O sea, es que descubrir un principio y unas leyes implica crear un territorio donde me siento más seguro. O sea, la ciencia crea mucha seguridad, a pesar de que se utiliza muy mal. Cuando se descubre los principios y leyes de la energía atómica, pues lo primero que van a hacer es bombardear pues a Hiroshima y Nagasaki, que eso es una cosa tremendamente atroz del pensamiento de quien hizo lanzar esa bomba. Pero al mismo tiempo se descubrieron las energías nucleares, cómo se maneja eso, para qué sirve. Y en lugares donde no hay energía hidroeléctrica, como en Japón, por ejemplo, tienen que funcionar plantas de energía nuclear para abastecer la demanda de energía que tienen ellos en sus ciudades y en sus empresas. Lo mismo ha pasado pues con la medicina, que se han encontrado cualquier cantidad de elementos que controlan un montón de enfermedades. Hoy en día sabemos que duramos más por los descubrimientos científicos de la medicina. Estamos durando más, las enfermedades no nos atacan de manera tan dramática como nos atacaban antes del siglo XX, etcétera, etcétera. Entonces la ciencia es intervenir un fenómeno para encontrar principios, leyes, hacer experimentos y determinar experiencias que llevan al hombre a mejorar. En la Edad Media decía la ciencia del cuidado de las cosas, que eso es de pronto lo que se nos ha olvidado en el siglo XX. Es cuidar lo que tenemos porque de ahí no somos capaces de sobrevivir. Por fuera de lo que tenemos no hay salvación posible. Uh-huh. Pues la tecnología enseña a usar las herramientas debidas. ¿Qué herramientas se usan para qué? A fin de lograr el efecto máximo posible. Entonces, los que estudian tecnología y los que desarrollan tecnología se han dado a crear un montón de herramientas que permitan optimizar funciones. No creer que eso es mágico, como pasa en el tercer mundo. Que la gente cree que se vuelve inteligente porque tiene un celular con muchas aplicaciones, no lo puede volver a uno bobo en un momentico. Pero eso se hizo pues para tener una oficina adentro, para manejar un montón de cosas. Eso. Y la técnica son los constructores de esas herramientas. Entonces, ciencia, tecnología, cómo vamos a usar las herramientas y cuál es la más óptima para el caso A o B o C, y técnica, la fabricación de herramientas. Hay algo muy interesante cuando nosotros vemos estos modelos, nos encontramos algo muy importante. Primero, la ciencia nace de la observación. Y en ese punto, ciencia y poesía se igualan. Es gente mirando y descubriendo cosas. Porque a veces a uno le dicen, mira, no es que la ciencia descubrió que las manchas de los mares de la luna, sí, pero el poeta también descubrió colores en la luna, descubrió sentimientos hacia el espacio, descubrió un montón de cosas. O sea, las dos cosas no se dejan a un lado. No, me acuerdo en una entrevista que le hicieron a Isaac Asimov, que era un gran científico. La pregunta, ¿usted por qué escribe literatura? Dice, porque ya sé de qué escribir. Y para escribir literatura tengo que saber escribir, tengo que leer autores, tengo que tener sensibilidad. Por eso Asimov es tremendo, como escritor y como científico. Por ejemplo, o porque Einstein tocaba el violín, ¿cierto? ¿Qué implicaba? Después se descubre que música, diseño y matemáticas son lo mismo. Escher, que es un gran dibujante, Gödel, que es un gran matemático, y Bach trabajaron bajo los mismos principios, simplemente que con soportes distintos. Para uno el soporte fue el lápiz, el plano, alto, ancho, profundo. Para el otro fueron las ecuaciones, los números, y para el otro fue la música, pero estaban haciendo el mismo trabajo. Lo que después llevó a, por ejemplo, estudiando a Bach, aparece la teoría todavía no probada de el universo en cuerdas, las cuerdas del universo. O sea, ¿qué pasa si funcionamos como funciona una cuerda, por ejemplo? La tecnología nos da mejores condiciones de vida, pero esas condiciones de vida estarían hechas para mejorar como seres humanos, porque de nada vale que tengamos las mejores tecnologías si no se han resuelto problemas de convivencia, problemas de alimentación, problemas de identidad. De nada vale, ¿cierto? Por mejor tecnología que tengan, ¿cierto? Es que alguna vez me ve, y esto lo dije en alguna par, en algún programa, Noam Chomsky se quejaba de lo que pasaba en Colombia. Ustedes tienen cosas muy modernas, pero el problema es que ustedes no son modernos. Entonces, ¿para qué tienen eso? Es que eso, cada vez que mejoran una herramienta, se la entregan también a alguien que ha mejorado intelectualmente. Pero lo ideal sería que se lo entregaran a alguien que no solamente ha mejorado intelectualmente, sino que ha mejorado moralmente, porque ahí las herramientas serían maravillosas, claro. Completamente maravillosas. A mí en estos días me leí un libro de Goethe, tremendo, es el Tratado de Meteorología de Goethe. Goethe era un poeta, el mejor poeta alemán, y de repente hace un diario sobre las nubes. las nubes por la mañana, al mediodía, por la noche, y después escribió un tratado de meteorología. Entonces uno se hace la pregunta, ¿cierto? ¿Qué mentalidad se requiere o qué políticas se requieren para producir un señor como Goethe? ¿Cierto? Que se vuelve famosa por el joven Berta, que se vuelve famoso por el Fausto, que arregla la lengua alemana, le quita todas las palabras posibles que él fue capaz, que estaba en el latín, que crea una lengua, y al mismo tiempo se preocupa por el clima. Dios mío. ¿Cierto? Y se preocupa por las nubes. Entonces ahí es donde nosotros estamos perdiendo, y es lo dramático cuando en Colombia o en América Latina aparecen esas reducciones tan fuertes que se van dando o que ni siquiera les hayan parabolas en los presupuestos para investigar. A ver, ¿para qué sirve la investigación? Primero que todo, la investigación sirve para entrar a determinar cuatro cosas fundamentales. De lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? En un momento dado, la investigación, volviéndolo pues una frase muy coloquial y muy de señoras de Belén, sirve para entrar a la despensa y ver con qué se hace el almuerzo. Segundo, la investigación sirve para crear formas educacionales que generen un plus en los estudiantes nuestros. Así de simple. Cuando uno ve, por ejemplo, un muchachito argentino, y como este muchachito, a pesar de que es descendiente de italianos o de rusos o de judíos, sabe que es importante la pampa. Y sabe que es importante Borges. Y sabe que es importante tener científicos. Y sabe que en los años 50, en la ciudad de Córdoba, se producían aviones, y protesta contra eso. ¿Qué pasó para que no se siguieran produciendo aviones? ¿Qué fuerzas externas estaban condenando o condenaron a la Argentina para que no tuviera un buen desarrollo? Por ejemplo, es un muchito que sabe dónde está. Claro. Tercero, la investigación genera una cosa que se habla mucho en la administración, pero parece que nadie cumple, genera capital intelectual. ¿Qué es el capital intelectual? Es el conocimiento que tiene alguien y que le permite compartir, negociar y crear un principio de autoridad. Es el conocimiento habido en la experiencia. Entonces, en un momento dado, supongamos, nosotros hemos hecho aquí un montón de represas hidroeléctricas en zonas montañosas. Obviamente eso es un plus, saber que en una zona montañosa pues hay más agua, ¿cierto? Es más fácil hacer la represa. Pero se han hecho tantas que muchos ingenieros lo llaman del Ecuador. Hombre, ustedes que saben hacer eso, ¿por qué no nos asesoran? Claro. O porque no nos explican. Claro. Porque la Tierra no es igual. Claro. La Tierra tiene un montón de accidentes geográficos, y en cada accidente geográfico se trabaja de una manera. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un conflicto urbano poderoso. La cantidad de gente que hay en Medellín que domina el conflicto urbano, que sabe cómo se da ese conflicto urbano, cómo detener ese conflicto urbano, o al menos cómo hacer que ese conflicto no desmorone más las bases de la sociedad. Ese es un conocimiento increíble que no lo tiene un alemán, es que no tiene por qué tenerlo, porque él no vive el conflicto urbano. Claro. ¿Cierto? Tampoco lo va a tener un francés, no, nadie. Ese es un capital intelectual, y los conflictos urbanos que hay en el mundo son por montones. pero por montones. El que logre, o cuando ya se esté estudiando en forma, se esté investigando, qué leyes son de carácter universal, porque no todas las leyes son de carácter universal, hay leyes que se dan de acuerdo al lugar donde se genera la experiencia, no... ¿Cierto? No todas, y menos en las ciencias sociales. Pero entonces no sería una ley. A ver, es una ley cuando se vuelve universal, pero también hay leyes por condiciones. Por condiciones. Por ejemplo, las leyes que se aplican, que se cumplen en Marte, no se cumplen en la Tierra. O sea, no se ajustan a todo el universo. Son propias de Marte. Pero no sabemos específicamente cuáles son las leyes en Marte. Es más, no sabemos si hay leyes en Marte diferentes a las de la Tierra porque no lo hemos estudiado suficientemente. Pero lo están investigando. Pero apenas lo están investigando. No, pero llegarán, pues. A ver, lo que pasa es que cuando se acaba la investigación, nosotros nos volvemos bobos. En este momento, mientras nosotros hacemos este programa, hay un montón de gente descubriendo cosas y está completamente maravillada y están creando las condiciones necesarias para que eso que descubrieron vuelva y se repita. Ah, eso es una cosa tremenda. Entonces, ese capital intelectual es el que le da carácter de desarrollo a un país. ¿Ustedes qué han creado? Uno a veces se emociona, por ejemplo, en Colombia, como muchachos solos, logran hacer un montón de cosas, solitos, pero nadie, no hay más apoyo, no hay nada. Entonces, claro, llega otro y le dice, mire, yo le compro eso, venga de para acá. Claro. Venga para acá. Hay un cuarto elemento muy, muy poderoso dentro de los resultados de una investigación, y es que de ahí sale la economía industrial de un país. O sea, es que no hay industria, es que no hay nada. Pues, ¿de dónde? Y cuando hablamos de economía industrial, vamos a hacer industrias, vamos a arreglar problemas, vamos a innovar, vamos a producir para tener un lugar en la economía mundial. Yo ni quiero saber cuántos chinos están investigando. No quiero saber eso, pues. Es que... Porque ellos sí se preocupan por esto, como lo hicieron. Es que miren, nosotros todavía estamos en la etapa de los pájaros y de los gatos y los ratones. Nosotros nos hacemos siempre esa pregunta fatal. ¿Eso qué es? No lo sabía un pájaro también. ¿Cierto? Si ponemos un banano ahí, el mico sabe que eso es un banano, el pájaro sabe que es un banano, el gusanito sabe que es un banano, la mariposa sabe que es un banano. La pregunta no es qué es eso, la pregunta es cómo se hizo. Ah, ahí sí viene el cuento, cómo se hizo el banano. Claro. Y de pronto no vamos a ser capaces de hacer bananos, pero sí de descubrir un montón de procesos que son capaces de dar ese tipo de pulpa con esa cantidad de azúcar en esa forma. Ahí es donde viene lo importante, por eso se investiga. En este momento hay países, y el país que más investiga eso, ya también lo habíamos dicho, es Alemania. Alemania está encerrada investigando qué va a pasar con el agua. Ah, ya no le importa meterse con chips, eso ya lo hace un robot. Claro. No, ¿qué está pasando con el agua? Porque si no hay agua, todos estamos ya por fuera. Claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo van a ser las tecnologías aplicadas al agua? Porque el que tenga agua, gana, por ejemplo. Entonces tenemos una investigación científica, tenemos una investigación social, Nosotros tenemos que ver cómo están funcionando los conglomerados humanos, porque el hombre tiene las tendencias más peligrosas que no las tiene ningún animal. Primero, tiene una tendencia espectacular a autodestruirse. Qué impresionante. Uno a veces se pone como a pensar, a ver, nosotros, ¿por qué? ¿Por qué nos duele estar vivos? No, que es que pasan muchas cosas, sí, pero hay gente que tiene mucho y todo resuelto y también le duele estar vivo. No había un conejito por ahí feliz de la pelota, va saltando, no problema, le está contento porque está vivo. Somos animales crueles. El más cruel de los animales es el hombre. Somos animales codiciosos, tremendamente codiciosos. Y somos animales que consideramos que estamos por encima de todo. Yo me acuerdo en el libro, en el Sidur, el libro de rezos hebreo, que dice: ¿y de qué vale la sabiduría, el poder, el reconocimiento frente a la magnitud del universo? Usted simplemente le dieron un segundo y ya, y lo van a desaparecer. No hay más. No hay más. Tiempo seguirá, nadie lo llorará los duelos, después ya no paga nadie. Al último nadie olvidaron de eso, a menos de que deje una marca digna de ser recordada, una marca en el mundo. Entonces nosotros nos creemos superiores, codiciamos, nos llenamos de un montón de cosas que no logramos, destruimos al otro si es necesario. Bueno, eso es una cosa de locos. Y las sociedades hay que estarlas investigando por eso. Lo ideal sería que el hombre fuera bueno, lo ideal sería que todos los hombres convivieran en paz. Es decir, cada vez que aparece una prohibición o aparece una represión judicial, es porque ese problema existe. Los que hay los códigos de derecho no se ponen a inventar delitos. No, ya lo saben que existen, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se juzga eso? Es que el siglo XX demostró a lo que es capaz de llegar el hombre. A lo peor. Y si a eso le agregamos que después de la época de posguerra saquearon cementerios para comerse a los muertos, ahí ya pare de contar. Cierto, yo me acuerdo un libro que se llama Todo fluye, de Vasily Grossman, en una hambruna que hubo en Ucrania, donde los campesinos ucranianos se comieron a sus hijos. O sea, eso es una cosa de locos, ni los lobos, ni animales rabiosos. Entonces las sociedades hay que estarlas estudiando para hacer que no aflore la crueldad, para hacer que no aflore la depresión, para hacer que no aflore la codicia. Es que todo eso es falta de educación. Es que las sociedades, ¿cómo vamos a educar las sociedades? Que el hombre es un animal de rebaño, tiene que vivir junto, pero ¿qué nivel de educación debemos tener para no generar dolor? De resto, toda la educación está equivocada. Si usted sigue generando dolor, esa educación que le dieron tiene fallas, demasiadas fallas. Entonces, por eso se estudian las sociedades. Se estudia la creatividad. Investigar, hay que estar investigando. Un país es por la ciencia que produce, por la sociedad que tiene y por el arte que es capaz de producir. Es que el hombre es un animal sensible. tremendamente sensible. Dígame, ¿cuántos pintores hay? ¿Cuántos danzarines hay? ¿Cuántos cantantes? ¿Cuántos intérpretes? ¿Cuántos escritores? Ay, ahí me dicen a mí el país que tienen. Cierto, es increíble, por ejemplo, que en un país desarrollado un escritor viva de sus escritos. ¿Por qué? Porque hay lectores. Aquí es casi que un favor que se le hace como para incentivar un poquito la estima. Pero eso es increíble. Cierto, es increíble. Donde nosotros no consideramos el ocio como un espacio de aprendizaje, el ocio como un espacio de imaginación, el ocio como un espacio donde yo me siento humano. Es que eso se va perdiendo a una gran velocidad, a una gran velocidad. Téngale miedo a una persona que no sea sensible. Téngale miedo. Uno a veces le dice, nada, ¿usted de los que llora en las películas? Sí, me encanta. ¿Y por qué? Porque me tocaron tan duro que me viene esa situación. Y las sociedades funcionan cuando yo me veo en la situación del otro. Y ahí reacciono. Entonces, por eso es tan importante la creatividad. Ahora, si en un país la investigación es cada vez menos, ¿dónde vamos a llegar? Porque es que ahí empieza algo que es propio de las sociedades satisfechas. La curiosidad. Ahí empiezan. Un muchachito al que le ya está tranquilo en cuestiones de alimentación, él es capaz de seguir una hormiguita y se pone a ver, mira lo que hacen las hormiguitas, mira el tamaño de las hormiguitas. Y después ahí, cuando sea mayor, ya será un etólogo tremendo o lo que sea. Pero es propio de sociedades satisfechas, porque no es la curiosidad morbosa, es la curiosidad por saber más. Es el deseo por saber más. Pero si vamos perdiendo esos elementos tan simples como investigar, la gente sigue investigando sola. Sigue investigando sola. Y después aplican esas investigaciones para otra cosa. Memo, ese frenar el presupuesto para las investigaciones, ¿hace parte de una política nacional o de una política impuesta desde el extranjero? Yo no he podido saber y no me atrevo. Obviamente, para cómo está el mundo, pues me imagino que necesitan robotizar el mayor número de personas, hundirlas y volverlas dependientes, porque nunca había habido tanta gente sobre la Tierra. Pero eso vendría a ser pues como esas teorías de la conspiración, que uno no sabe si son reales o no son reales. O es tanta la contaminación, pues que ya la gente está perdiendo completamente la inteligencia. Yo no sé qué está pasando. Es que mire, por ejemplo, yo a veces leo en los periódicos, fulano es un científico muy bueno, pero este está en Francia, este está en los Estados Unidos, y gozamos hablando de la gente que se ha ido. ¿Qué pasa? ¿Por qué mejor no hablamos de los que están aquí? ¿O es que ya no hay? Que cuando se fugan, los cerebros no se fugan, porque sí, yo no he conocido el primer cerebro que se fugue de Alemania. ¿Cierto? No, me fugué para Colombia. No, para no nada. Existe. Ese señor vive muy bien allá, es reconocido, sigue trabajando. ¿Qué es la innovación, Memo? A ver, esa es una discusión muy, muy grande. Primero que todo, a ver, investigar quiere decir entrar en los vestigios. Eso quiere decir investigar. Entrar en los vestigios, en lo que hay. Entonces un científico entra en la luz, ese es un vestigio, véalo ahí. Vamos a ver qué es la luz. Innovar es entrar en lo nuevo. pero mejorando lo que hay, no cambiando. Los cambios solamente los propicia la ciencia, porque descubre una cosa que no se había tenido en cuenta. Esa genera un cambio. ¿Qué es lo que nosotros hemos creído? Que la tecnología está haciendo grandes cambios. No, yo no he podido ver que hagan grandes cambios. O sea, una vez se entra en el, para poner un ejemplo, pues que nos toca a todos, se entra en el mundo de la informática. Todo son aplicaciones de la informática, no más. O sea, usted coge un programa Office y ese programa se lo han ido mejorando. No lo han ido cambiando, donde lo fueran a cambiar, entonces nos enloqueceríamos. Otra cosa nueva. Por eso uno pasa de un computador a otro sin problemas. Le mejoraron 4 cositas, 5 cositas. Un teléfono celular le han ido agregando pues funciones que tienen las computadoras. Y se las ponen coloridas, pitan, le cantan a uno si uno los programa. Pero lo básico sigue ahí. Entonces, innovar es mejorar lo que tenemos para volverlo nuevo. Pero lo que tenemos. Claro. Donde a mí me dé por innovar ahora y yo me voy a ir al aeropuerto para que me dejen manejar un avión, miren, olvídese. Te tiene que ser piloto, tiene que conocer de aviones, tiene que demostrar que sí, o si no, como lo. No, es que estoy innovando, va a cambiar, no olvídese. Por más que quiera cambiar, don Memo, qué pena con usted. No se puede. Entonces ahí viene el asunto, que es muy interesante, de por qué investigar. A ver, investigamos primero para desarrollar inteligencia, investigamos para educarnos mejor, investigamos para ser útiles sobre la tierra, investigamos para asegurarnos un mejor futuro, investigamos para tener conocimientos que podamos ligar con otros. Eso es lo que ha pasado con la ingeniería y la medicina, por ejemplo. Ah, eso es una maravilla. Entonces, de repente un ingeniero dice, un momentico, es que un corazón funciona así, eso es una máquina, vamos a hacer esa máquina, y empiezan pues un montón de apropiaciones que se han ido. Pero lo más importante, creo yo, nosotros investigamos para tener país. Si usted no investiga, olvídese el país. Pues la famosa segunda ley de la termodinámica, todo sistema tiende a empeorar, a corromperse y a desaparecer. Si no se revisa. Yo dejo una lata de carne guardada. Eso tiende a dañarse. Eso tiende a dañarse, pero si llega una muchacha, ve que hay ahí, ve, y esto, ahí dice que es esto, es, ay, qué bueno, pero qué pasa, pero es que somos 4, no, espérese, a ver qué más le ponemos a esto para que rinda. Y eso es lo más, pues lo más simple. Porque, o si no, si un país no se investiga, la gente se le seguirá yendo, donde le permitan ser útil. Si un país no investiga, será dependiente todo el tiempo. Y lo que es más triste, pues, ese país nunca se modernizará, porque al ser dependiente solo les llegará lo que los otros ya están desechando. Ahora van a mandar lo nuevo, porque ese es el poder que tiene el país. Claro. Y ahí es donde viene el problema de que cuando los gobiernos empiezan a dañar ese rubro que se llama investigación científica, social, creativa, muy difícil tener un país después. ¿Cierto? Tener un país después. Ese es el problema que hay ahora con los páramos y los humedales. Colombia, por